Hola, hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición del Hippies from Hell, emitiendo como todos los martes desde las 9 de la noche y hasta las 10 en directo aquí desde Madrid. Muy buenas noches, Fefe. Buenas noches, ya en horario... No hemos cambiado la hora todavía, la cambiaremos este fin de semana, pero ya en horario nocturno ya es buenas noches, ya casi no es buenas tardes, ¿no? Ya con el fresquito, con la lluvia, ya somos otoño, chicos. Sí, señor. Hoy estamos, como decimos, en directo, 22 de octubre para todos vosotros. Y bueno, un saludo también para los que escuchéis el podcast a través de la web de ahorasolradio.org. Y si nos escuchas desde el otro lado del charco, el hemisferio sur, pues la hora que sea. Pues yo que sé, pues feliz primavera o algo. Bueno, pues arrancamos otra vez o una semana más con un montón de rica e interesante música, de cosas, giras, actualidad que se vienen en los próximos días. Y como siempre, arrancamos con un clásico de la semana. Sí, y esta semana traemos algo que quizá el tema está un poco de actualidad, ¿no? No tanto por la banda, la banda que lo interpreta, bueno, Bobby Fuller. Hablamos de Bobby Fuller, la Bobby Fuller Band o los Bobby Fuller Four. Sería hoy hubiera sido el cumpleaños de Bobby Fuller. Y os hemos traído un tema, quizás su tema más reconocible, que en realidad es una versión de los Crickets. El tema se llama I Fought the Law, se publica en el 66 y del cual habéis escuchado versiones de todo, de toda la banda sabida así y por haber. El I Fought the Law, con ese la llegada, ¿no?, de ritmos jamaicanos, sí, ¿no?, jamaicanos y demás. Y bueno, pues os dejamos con este I Fought the Law and the Low One. I'm breaking rocks in the hot sun. I fought the law and the law one. I fought the law and the law one. I needed money cause I had none. I fought the law and the law one. I fought the law and the law one. Así empezamos, canciones directas y breves. Hoy tenemos unas cuantas así. Sí, tenemos puñetazos a la mandíbula y canciones con mensaje en estos días convulsos, ¿no? Estos días complejos, sí, en el noreste peninsular. Y en el oeste y en el suroeste mundial. Sí, no, esto no para, ¿eh? Sí, sí. Que encima me estoy comiendo muchas cosas por el trabajo que me afectan con esas historias, pero bueno, pues nada, nosotros comenzamos la edición de hoy Y nos vamos con una gira que se confirmaba esta misma semana, en estos días, para el próximo mes de abril de 2020, gira española de los chicos de Red Cross, que volverán en el 2020 presentar su último trabajo, Beyond the Door. Y pues nada, rock and roll puro y duro, divertido. Actitud, canciones cortas también, pues, sí, de las que le gustan a Jorge. O sea, a mí también, ¿vale? O sea, yo soy fan de Panadería y Bollería Nuestra Señora del Carmen. Buscad ese split, es maravilloso. Inciso puncarra, pero seguimos con Red Cross. Pues se lo he dicho, estarán el mes de abril en Valencia, Madrid, Gijón y Bilbao del 16, 17, 18 y 19 de abril. Así que, como decíamos, vamos a escuchar precisamente el tema que da nombre a ese nuevo trabajo que vendrán a presentar, este Beyond the Door. Pues lo dicho, rock and roll para el próximo mes de abril del año que viene ya, porque claro, ya empiezan a publicarse las giras del año que viene, ¿no? Sí, ya de empiezan. Hecho, ya han empezado a anunciarse los festivales del año que viene. Sí, ya empiezan festivales, ya empiezan las grandes giras, los grandes nombres. Pero bueno, ya sabéis que esto de la producción y de la promoción musical va así, y las agendas van a un año vista. Exactamente. Entonces los grandes y los, a lo mejor los un poco menos grandes y demás, ya tienen que tener listo la primavera que viene, si no estás fuera. Bueno, y seguimos, nos vamos a una zona que nos gusta mucho, con los noruegos Lucifer. Nos vamos bien al norte, a la zona escandinava, ¿no? Viva el rock escandinavo. Nos vamos con Lucifer, que se reunieron, si no, hablo de memoria, se reunieron, conseguía el Askena Rock Festival, gracias a las Tour, ¿verdad? Sí. A las Tour consiguieron reunirse. Sí, fue en el 2018. Sí. Se reunieron para algunos conciertos exclusivos. El primero fue en su ciudad, en Oslo. Agotaron en minutos y tanto el público como la crítica salió muy flipado y esto se ha alargado. Porque estamos en 2019 y siguen por aquí dando bandazos. Sí. Y además vienen a Madrid este próximo viernes. Sí, efectivamente. Estarán el jueves, el día antes, el jueves 24 en la Sala Apolo en Barcelona. Y este viernes 25 estarán en la Sala BAT en Madrid, una sala que se está, digamos, como sí. asentando, ¿no? Como un... Sí, sala de tamaño... Bueno, es el problema que hay en Madrid, ¿no? Que no había salas grandes. Salas... O sea, ya cuando pasas de las 1000 personas te tienes que ir a algo demasiado grande. Entonces, pues solo estaba Lamón y, claro, al final hay muchos grupos y cada vez hay más conciertos. Y... Sí, porque la Riviera ya es un salto bastante grande. Claro, es un salto casi que duplicar, entonces... Sí. Y la Barceló, pues, o sea, el Abad, perdón, tiene sus 1000 y poco, pues es una opción. Y como si medio grande. Céntrica, en fin. Uh-huh. Pues lo dicho, este jueves en Barcelona, en Apolo, el viernes en Madrid, en la Abad. Uh-huh. La banda se ha reunido, pero es cierto que no tiene material nuevo desde hace bastante tiempo. No, o sea, están dando bolos, están, como digo yo, y que me valga la redundancia, viviendo un poquito de la renta, ¿no? Y bueno, la última publicación fue un recopilatorio, por decirlo así, llamado, bueno, de caras B y de rarezas, B-Sides and Rarities, que abarcaba del 94 al 2005. Y pues por no tirar de lo evidente y de lo obvio, pues vamos a poner el tema que precisamente abre este disco recopilatorio de rarezas y de caras B de los Glucifer. Seguro que alguna cae en el bolo de Madrid o de Barcelona. Pues vamos con este Desolate City Glucifer, esta semana en España, Madrid, Barcelona. We are liars, we are thieves, scheming dildos, dressed like cheap, dealing tragedy and false beliefs. We are liars, we are thieves, and we're the dark street at 2 a.m. The creeping fears, yeah, we are them. So put your face on, you ball of flame, 'cause we're the dark street at 2 a.m. Yeah. Pues Lucifer, como decíamos, en Barcelona y Madrid esta misma semana que estarán. Sí, una gira, dos fechas en España, que estará moviendo entradas como cosacos. Sí, sí, porque es una banda mítica de los 90 y de ese rock and roll que sí. Aquí se movió bastante. Sí, la verdad es que en los 90, gracias al señor Turmix, precisamente, Turmix, que creo que esta semana pasada se cumplía aniversario de su fallecimiento. Quique Turmix, uno de los que trajo la escena del power rock, el hard rock power escandinavo, y que bueno, pues que ha dejado pozo, de verdad. Aquí en España es auténtica devoción. Y otros que la verdad es que también han dejado pozo y cada vez que vienen lo petan, son los Airborne. Sí, señor, yo les vi este verano y iba un poco ahí a ver qué pasa, porque había escuchado a gente que luego decían que en directo que no daban la talla, que tal cual. Y la verdad es que yo salí encantado. Y todos los que íbamos salimos encantados de... Bueno, a ver, es que todo el mundo dice, es que solo no hace DC. Y tú dices, quiero decirte... Bueno, yo había escuchado más cosas de que si no actúa, o sea, que no daba la calidad del bolo, que no da talla, que no llegan a esos agudos del principio. Es como, pues que a lo mejor eran demasiado. O sea, da igual, seguían siendo un show y llegaban. No era en plan de no puedo cantar, ¿sabes? Sí. Pero bueno, oye, pues estarán para los que sí están de acuerdo con que merecen la pena sus bolos. Tienen, en este caso, no solo dos, sino cuatro ocasiones de verle en la península. Empiezan hoy día 22 en Bilbao, en la sala Santana 27. El 24, en jueves, en Málaga, en la París 15. El 25 de octubre aquí en Madrid, en La Riviera. Poco... Bueno, hay competencia ahí, Airborne, Lucifer. Claro, el 25, por eso te iba a decir, el día 25 están los que. O sea, quiero decir, yo creo que alguno dirá, me habéis jodido hablando mal y pronto. O sea, pero bueno, habrá quien vaya a La Riviera a ver a Airborne, habrá quien vaya a ver a Lucifer a Labatt. Tenéis para elegir. Luego diréis, es que no. Tenéis para elegir. Y acabarán su gira en España al día siguiente, el sábado 26 de octubre, en Barcelona, en la sala Razzmatazz 1. Así pues sí, que buena gira, apunta maneras. Y bueno, pues os dejamos con un sí, temica. Han estado publicando una serie de singles en lo que va de 2019, tres en concreto. Y vamos a escuchar el último que han lanzado. Este She Gives Me Hell, de los Airborne, que como decimos estarán de gira esta semana. Si quieren sonar, porque... We keep a kicking, we keep a cussing, we're either fighting, oh, we love it. She leave me crying, she leave me bleeding, she just wanted. Ah! Pues los Airborne, como decimos, girando también en esta semana por nuestro país en esas cuatro fechas que comentábamos antes. Y seguimos porque el rock no para, la música no para y sigue habiendo historias que contar y novedades que se nos vienen encima. Sí, y os traemos una banda que igual no sería muy, quizá, pues sí y no. Sí, está ahí en el límite, ¿no? de lo que solemos traer en Hippies from Hell. Es una banda internacionalmente reconocida, eso está claro. Estamos hablando de los Pixies, rock alternativo, Boston, Estados Unidos, banda americana. Joey Santiago, Kim Deal, David Lovering, pues a Tortas, esa banda que es más conocida igual por el hecho de juntarse y de separarse a Tortas que por el hecho de, a lo mejor, o sea, a ver, pues su música evidentemente son conocidos, pero que en los últimos años son más reconocibles, ¿no? Por las múltiples eventos y desacuerdos entre sus miembros, siendo uno de los últimos la sustitución de Kim Deal, la bajista, una de las bajistas originales, en el año 2013, y sustituida temporalmente por Kim Shattuck durante unos meses, quien fuera líder de The Mavs y que nos dejó lamentablemente recientemente fallecida el 2 de octubre de 2019, Kim Shattuck. Solo unos meses, creo recordar que la despidieron, si no recuerdo mal, porque en uno de los conciertos, no sé si se lanzó al público, empezó a hacer un poco más, pues lo que ella hace, ¿no? Una bajista un poco más explosiva, y creo recordar que el comunicado era: los Pixies no hacen eso. Entonces es como, a mí me hizo mucha gracia y digo, los Pixies son aburridos. Sois aburridos. Pero bueno, simplemente por, aunque solo se aprovecha una risa, es por recordar siempre a Kim Shattuck y su breve paso por los Pixies. Y porque el día 24, el día justo antes de los Airborne, estarán en la Riviera tocando aquí en Madrid. Así que los fans de los Pixies, sabed que los Pixies no hacen eso. Pues vamos con un tema de su último trabajo que publicaban este mismo año. Bueno, que han publicado recientemente. Sí. Este On Graveyard Hill de los Pixies. Bueno, y llegando al ecuador del programa, además esta vez exacto, ni hecho aposta. Lo hemos clavado. Pues cambiamos un poco de palo y nos venimos a lo que está pasando también aquí entre nuestras fronteras, porque no solo el rock and roll es de fuera. No, el rock and roll también es de aquí. Y además, a pesar de que nos gusta el rock de aquí, que tiene influencia de allí y que además en ocasiones homenajea a grupos de allí. Y en este caso nos vamos a empezar con un evento que va a tener lugar este jueves 24 de octubre en la Sala Cool en Madrid. Exacto. Y nosotros, que es un homenaje a los 50 años de tributo, homenaje a Rod Stewart y Faces. Un concierto que reunirá pues a la primera plana del rock. Sí. Hay nombres de lo más interesantes como Tarque, Los Cigarros, Nico de Burning, Julián Maeso, Pau de Ushuaia, Momo, Desvariados, Atraco, Toño de Soul Jacket, Aurora de Vitrayers, Nacho y Laura de Gallos, Igor Pascual, Nat Simmons y Ventura. De hecho, la banda base, digamos, la banda estable, ¿no?, durante todo el evento, va a ser parte de Aurora de Vitrayers y parte de la banda de Leitmotiv. O sea, que recordad que Aurora estuvo durante una semana o algo así en la banda de Leitmotiv, sustituyendo al cantante por motivos varios, y estuvo allí. Así que esa conexión de los Vitrayers con la banda de Leitmotiv, y bueno, un evento que va a recuperar, como decimos, o a homenajear 50 años de Rod Stewart, de la trayectoria de Rod Stewart y los Faces. Ayer nada. De esos conciertos últimamente están funcionando. Tenemos o traeremos uno que se va a producir con homenaje a los conciertos de Woodstock, los 50 años de Woodstock. Hubo uno al concierto de Bangladesh en el que estuve, también funcionaba la misma gente. Gente con ganas de traernos o de recuperar esos grupos míticos y juntarse para hacer buena música. Pues nada, vamos a recordar nosotros a los Faces con este tema, Stay With Me. We'll be right back. pues ahí estaba este Stay With Me, como decimos, homenaje que se hará para celebrar los 50 años del primer disco de Rod Stewart and the Faces. Uh-huh. Casi nada, un poco a broma, 50 años. Este año son los 50, bueno, ya, nos estamos tirando una larga temporada, nos vamos a terminar una larga temporada con los 50 años de... Pero porque yo creo que son 50 años de los discos que nos molan, ¿no? O al menos algunos, ¿no? O sea, pues que pasa el tiempo, los demás mayores. Ellos más, y ya hay que homenajearles. Sí, y bueno, nosotros continuamos aquí en Hippies from Hell trayéndoos buena música, y de la manita de este tributo a Rod Stewart os traemos un festival. Bueno, yo lo de la palabra festival a los conciertos de un, o sea, los muchos grupos en un día. Siempre hemos hecho la discusión de si hay varios conciertos en un mismo día, de un mismo grupo, de varios grupos, ¿es un festival o no lo es? Bueno, se llama festival ahora, podría ser un macro concierto. Macro concierto. Anyway, simplemente es una discusión bizantina. Os traemos, queremos traer de la mano a un festival que se llama Love to Rock. Probablemente la primera edición, que tengo entendido, de Love to Rock Festival 2019. Volumen 1, al menos pone eso. Se celebrará el 26 de octubre, este sábado, en la Marina de Valencia. Y en él estarán varios grupos que participarán o que habrán participado en ese tributo a Rod Stewart, entre otros Los Cigarros, Tark, estarán allí Revolver, Rulo y la Contrabanda, Santero y sus muchachos. Y los muchachos Los Coronas, también conocidos de este festival, y Limbotech. O sea que ganas de rock and roll, ganas de bailar. Y bueno, pues algunos tendrán que descansar un poquito de si acaba la cosa jaranera el jueves. Si alguno ya no tiene edad, más vale que coja pilas, que van a tener que dar caña el sábado en Valencia. Sí, señor. Y para muestra esto, pues nos vamos con el disco solitario de Tarque, disco homónimo. Sí, que además ha despertado muy buenas críticas. Sí, señor. El concierto también aquí en Madrid fue un éxito, sold out, en la Sala Bat, precisamente, la que hablábamos antes. Así que vamos a escuchar. Ya sonó en su día, cuando salía en este programa, allá por finales de 2018, si no me equivoco, o sea, va a ser un añito. Pues vamos con un tema de este Tarque y este Heartbreaker. Escuela, pelo rojo y blanca piel, 10 calaveras, tu cascabel, tomador sin látigo, héroes de barra de sábado, están aullando bajo tu balcón, pero esta noche el lobo seré yo, muérdeme las venas, rompe este corazón. Corazón, heartbreaker. Pues Tarque, por partida doble este fin de semana en ese homenaje a The Face y en el concierto, en este festival, sí, en Valencia. En Valencia va a hacerse unos kilometrillos el amigo Tarque. Y seguimos con música, ¿verdad? Seguimos con un concierto que está más cerca. ¿Verdad? Todavía más cerca, exactamente. Tal cual mismo. Como mañana miércoles. El 23 de octubre, la Sala Siroco, sí, aquí en Madrid. Uno de los clubs clásicos de Madrid. Sí, una de las bandas, uno de los clubs donde siempre algo hay. Si bicheas, siempre hay algún bolo. Y siempre algo interesante, siempre algo diferente, ¿no? Siempre tienen una programación muy viva. Y estarán presentando su nuevo disco, El Caballo del Malo. Un grupo como Las Madres, un grupo que además yo creo que ha sonado también por aquí, lo hemos traído con el anterior disco, quiere sonarme quizá... Madrileños ellos, sí, que llevan bastante tiempo, pero que sacan este su segundo álbum, El Caballo del Malo. Yo creo que les trajimos sonando con el primer disco, les hemos traído como participando en algún festival, son de esos grupos que te quedan un poquito... marcados, y yo creo que ha sido referente en el, o sea, lo hemos traído como parte del line-up de algún festival, y yo creo que en el primer disco también. Vamos, un grupo que si bicheáis en el archivo hippie, seguro que encontráis algún temita suyo, y que bueno, pues como os decimos, estarán mañana mismo presentando el disco, y que estuvieron ya este fin de semana, sí, fueron invitados de última hora al concierto de Los Barones en la Sala Bat. Cierto. Los Barones, este relanzado proyecto de Serpa y Hermes, interpretando los clásicos de Barón Rojo, que fue un auténtico éxito, y Las Madres fueron el grupo invitado que lo anunciaron como una semana antes. Sí, la verdad es que tuvieron ahí una apertura de un gran bolo. La gente que fue a ver a Los Barones flipó. Dice que estaba feo, bueno, no está tan feo, pero que Barón Rojo era eso, ¿no? Los Barones eran Barón Rojo, y Barón Rojo era pues un sucedáneo de... Pues nada, vamos con Las Madres, El Caballo del Malo, nuevo álbum que acaban de publicar en estos días, y el tema Precaución, con el que abren su nuevo larga duración. Tal vez un lobo sí. la barra, partiendo del punto final. Tienes mala suerte, lobo, no llegarás, no llegarás. Apoyado en la barra, partiendo del punto final. Tienes mala suerte, lobo, no Pues ahí estaban las madres, mañana en directo, y el fin de semana pasado estuvieron ahí con los varones sobre los escenarios de la Sala Bat. Sí, y seguimos ya encarando un poquito la recta final, ¿no? De este Hippies from Hell, y os traemos para mí uno de los conciertos que yo recomiendo, ¿no? Sello Fefe, pero que son conocidos ya de Hippies from Hell. Os hablo de la banda de Cartagena, Almería, a mitad camino, ¿no? Esa banda a caballo, son los Fantastic Fun, banda de folk americana, country, soul, rock, yo qué sé, sonidos americana, un gusto exquisito a la hora de componer, yo qué sé, una retrotraerse al Bob Dylan, pero al mismo tiempo sonidos más folk, más americana, más country, yo qué sé, una banda que hay que escuchar y que, para delicia de los amantes de esa música artesanal, ¿no?, nos traen presentando este sábado en el café, 26 de octubre, en el Café Berlín, estarán presentando su nuevo disco en primicia, Somebody's Wall, de la mano de ese, me encanta el nombre del sello discográfico, Unproductive Recordings. O sea, es una declaración de principios absoluta, una banda de verdad, que no dejéis de escucharla porque es una banda maravillosa, una banda con un sonido especial. Solo, como digo yo, solo para muy cafeteros. Os traemos de este último disco, para que vayáis catando un poquito, de este Somebody's Wall, el tema One of Them. Crazy. Oh, maybe one day I will be ready to be one of them. Frozen, winter has seeped again through our slits. My bag is so dear, no more can keep you. The promise I made in the backyard. Maybe someday I'll break up these chains before I go crazy. Oh, maybe, honey, one day I'll be ready to be one of them. They always say that your life is a divine gift, but you can find a God and no hope just out of that. No ha quedado mal el programa de hoy y no. Lo que ha quedado claro es que tenéis una semana desde mañana mismo muy intensa, sí. Sobre todo para los que estáis en Madrid, también sí. En otras ciudades, pero muchas de esas giras también pasaban por Madrid, sí. Así que tenéis una semana donde elegir, donde que no habrá excusa para... Para todos los palos, siempre traemos planes variados, un menú para todos los gustos, de buena música, de la que nos mola los hippies y bueno, pues tenemos que cerrar. Sí, señor, nos vamos a ir con también un artista que ha sonado aquí en varias ocasiones, como es el señor Eli Paperboy, sí. Que publica nuevo disco y gira en el próximo mes de noviembre. Estará visitándonos con el lanzamiento de su nuevo álbum, 99 Cent Dreams. Y lo he dicho, Eli Paperboi Reed comienza su segunda década como artista, pues dentro de esta rama soulera, y que en su momento revolucionó un poco toda, sí, todo ese mundillo del soul, ¿no? Y la música negra. Fue un puñetazo encima de la mesa, fue un momento de un zapatazo que meneó un poquito la escena. Exactamente. Y lo dicho, pues recientemente publicado y visitándonos, comenzando gira el próximo mes de noviembre, estará este señor, como decimos, celebrando ya sus dos décadas sobre... Bueno, comenzando su segunda década sobre el escenario, o sea que lleva poquito tiempo en el, relativamente, ¿no? Sobre todo las cosas que hemos hablado hoy. Sí, la verdad es que trayectorias musicales muy, muy largas y, bueno, ganas de que venga por aquí a traernos su buena música. Pues lo dicho, nosotros nos escuchamos la semana que viene. Ya os digo que no, porque yo estaré de viaje. La semana que viene no habrá Hippies from Hell, os que... podréis abrigar con los programas que tenemos ya en, colgados en la web de Agora Sol Radio. Exactamente, y nosotros nos vamos con este, desde este 99 Cent Dreams de Eli Paperboi Reed. Nos vamos con este News You Can Use. Hasta la semana que viene, no, la siguiente. Hasta la próxima edición. Chao, chao.